los edificios. Cielo, suelo, sacrificios lindos, feos, beneficios, tinta y humo son prejuicios. Ya, gente, cargos, edificios. Cielo, suelo, sacrificios lindos, feos, beneficios, tinta y humo son prejuicios. Ya. Estamos aquí esperando la muerte, con la paciencia de quien no quiere la vida. ¿Dónde estás, querido Dios? Que yo quiero conocerte. Anoche hablé con Serafín para darte la bienvenida. Tantos vasos, tantos platos, no hay comida. Tantos besos, tantos lazos, tan heridas. Tanto tonto está tanteando la medida. Tanta tela y la prefiero desvestida. De lo absurdo a lo absurdo, ahora hay un puente. Cada vez hay más gente que odia a la gente. Reina sin corona y sin pretensión. Un esclavo con dinero es suficiente, yo. Le hablo a mi rata, le canto a mis plantas. Pienso en el futuro y se anuda mi garganta. Retoño en mi jardín, que tanta no es tanta. Tal vez me vuelvo santa si me fornico una santa. ¿Y por qué los celos? Si también siento hambre y se me está cayendo el pelo, yo me revelo, yo. Mientras me construyo sin seguir ningún modelo. Y dime por qué los celos. Si también siento hambre y se me está cayendo el pelo, yo me revelo. Mientras me construyo sin seguir ningún modelo. Y no sé si soy del mundo o el mundo es mío, pero el sol parpadea cada vez que yo sonrío. Si el mar son tus lágrimas, me beberé los ríos. Hasta que respondas, en vos confío, yo. Enfermos, muertos y disparos, un fuerte subterráneo y me preparo. Aviones, muelles, alumbran los faros. Comercios, precios bajos, precios caros. Gente, carros, edificios. Cielo, suelo, sacrificios lindos, feos, beneficios, tinta y humo son prejuicios, ya. Gente, carros, edificios. Cielo, suelo, sacrificios lindos, feos, beneficios, tinta y humo son prejuicios, ya.